Contamos que se viene una segunda charla de derechos humanos, estados e inseguridades, la lucha contra los marcos de legitimación de la violencia institucional, microfascismos y subjetividad en la sociedad contemporánea. Vamos a hablar con uno de los organizadores, Gabriel Lisiaga, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación y preguntarte cómo se viene esta propuesta. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la atención. Como decías, es un ciclo de charlas que tiene como foco el eje de derechos humanos y violencia institucional, pero atendiendo particularmente también a las fuerzas de seguridad que han tenido, por supuesto, un aumento de su poder bastante notable en las circunstancias de la pandemia, lo cual nos pone, me parece, ante, digamos, una circunstancia ya conocida por un lado y nueva por otro, en la medida en que esa presencia de las fuerzas de seguridad está de alguna manera legitimada por las necesidades del cuidado colectivo. No, por supuesto, necesariamente todo lo que hagan las fuerzas de seguridad, sino el hecho de una presencia mucho más cotidiana, digamos, que nos obliga a una convivencia mucho más forzada y más fuerte que lo habitual. Desde esa inquietud que nos atañe como investigadora, pero estudiantes, pero también antes como de ello como sujetos de derecho, es que pensamos invitar a algunas personas a dialogar acerca de esta circunstancia y pensar diferentes facetas de la violencia institucional, no todas ellas referidas o no particularmente referidas a la actuación misma de las fuerzas de seguridad, sino a otra serie de elementos y de variables que juegan un papel en el ejercicio de la fuerza de seguridad y de la violencia institucional. Bien, ¿no? Bueno, esto que tiene una historia, que tiene un formato, ¿no? Y que se ha venido dando, pero en pandemia es mucho más complejo también, ¿no? Claro, por esta circunstancia que yo decía, ¿no? Por un lado hay, obviamente, nos ponen digamos, miedos renovados, y con razón. El caso de Facundo Castro probablemente sea el más conocido de una serie de casos que se han agravado, digamos, de violencia institucional en el contexto de la pandemia. Y por otro lado hay una pluralidad de sujetos y de personas, de sectores, de organizaciones que estamos, digamos, dispuestos o dispuestas, en términos muy generales, a aceptar esa convivencia más intensa con la fuerza de seguridad. Entonces eso es, de alguna forma, un dato nuevo. Entonces, una de las inquietudes que nos planteábamos era ¿quiénes son las fuerzas de seguridad, por ejemplo? Digamos, como ¿desde dónde se forman? ¿Cuáles son las agendas institucionales a las que responden? Por otro lado, ¿a qué presiones también, de qué presiones son objeto? O sea, ¿quiénes presionan también a las fuerzas de seguridad para que desempeñen su función en tal o cual sentido? Esas son algunas de las preguntas base, digamos, sobre las cuales pensamos en las intervenciones de las personas que forman parte, que son Bárbara Ohanian, Laura Rodríguez Agüero, quienes ya participaron en el primer encuentro, y en este segundo encuentro tenemos a Carlos Asselborn y a Ignacio Gago, así como también a gente que trabaja con él en el marco de la página web Lobo Suelto, Cordero Atado. No sé si la gente que está escuchando la conoce. Y por otra parte, en el último encuentro tenemos a Diego Escolar, que es un antropólogo de Buenos Aires, pero radicado en Mendoza hace muchísimo tiempo, y a Mariana Sirimarco, que es también una antropóloga de la UBA, especializada en la formación de las fuerzas de seguridad. Ese es el último encuentro para el cual faltan 2 semanas. Y les decía que este viernes están entonces Ignacio Gago, Gonzalo Sarraiz, Leandro Bartolota, así como también Carlos Asselborn. Pero los primeros tres forman parte de un colectivo de pensamiento y de acción política que se llama Juguetes Perdidos. Gabriel, y en este recorrido también, y en estos encuentros, ¿qué preguntas aparecen o qué reflexiones también para los estados, ¿no? Porque a veces pareciera que estas situaciones de violencia institucional, o por lo menos así también aparecen muchas veces mediáticamente desde los medios hegemónicos, fuesen como solo dependiente de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y a veces no se termina de lanzar también con los propios gobiernos. Sí, exactamente. Por un lado, digamos, hay como claves históricas de más largo alcance que tienen que ver con la constitución misma de la estatalidad del Estado, ¿no? Sobre eso estuvimos hablando un poco hace un par de semanas en clave histórica, como decía, con Laura Rodríguez Agüero, que problematizó no solamente algunos aspectos de cómo la experiencia dictatorial continúa luego en democracia, sino algo, digamos, menos tematizado, que es cómo la democracia se expresó en dictadura, en el sentido de que hay prácticas de la violencia paraestatal que empezaron a ejercerse previamente al comienzo de la dictadura con sujetos no directamente politizados o politizadas, sino con lo que se considera habitualmente delincuencia común, ¿no? Esa clave, digamos, de más largo alcance es sin duda importante. Pero por otro lado también, otro tema que nos interesa es, digamos, la extensión más la difusión más extensa, más capilar, se podría decir, de la violencia en el tejido social, digamos, porque por otro lado hay muchas prácticas de las fuerzas de seguridad, y esto lo digo a partir de muchas conversaciones con policías. Yo trabajo con policías en el contexto de una tecnicatura en seguridad ciudadana, y muchas veces también hay presiones, por un lado institucionales para ciertas prácticas, y por otro lado sociales también, para ciertas prácticas, como puede ser cierto acoso, digamos, a sectores juveniles, por poner un ejemplo. Claro. Entonces también nos interesa como decir eso, bueno, no se trata solamente de la fuerza de seguridad, no se trata solamente de políticas de seguridad estatales, sino también se trata de una red, digamos, donde se van tejiendo legitimaciones y donde se van impulsando acciones que también tenemos que mirar, ¿no? Que tiene que ver con la vida civil, esencialmente. Se me viene como imagen esta narración o esta recopilación del algo habrán hecho, ¿no? De muy fuerte en la dictadura, y cómo fue tornando formas que se mantienen, ¿no? Sí, claro, exactamente, sí. Que habría que ver, ¿no? Quizás venía desde antes ese habrán hecho, que luego toma una forma, quizás su forma más trágica durante la dictadura, pero que continúa. Evidentemente que continúa que se modula, se transforma en la contemporaneidad. Por otro lado, en el último encuentro también tenemos pensado, a partir justamente de las intervenciones de Mariana Sirimarco y de Diego Escolar, hablar no solamente de los ámbitos de formación, tanto formales como informales, es decir, no solamente lo que habitualmente se tiene como instrucción o capacitación de las policías, sino también el ejercicio mismo, que es básicamente lo más importante en la formación, porque la formación suelen ser unos pocos meses, digamos, de instrucción. Es bastante fantasioso creer que en esos meses se construya la fuerza de seguridad como tales, ¿no? Totalmente. Entonces decía, por un lado esa cuestión, pero por otro lado también las agendas de las policías y también de la Gendarmería Nacional, que tiene como su propia trayectoria y su propia agenda de acción y, digamos, un repertorio de valores y de historias y de prácticas que tienen su identidad, ¿no? Acerca de eso también queremos, como bueno, escuchar sobre todo a Diego, que es quien más ha investigado sobre ese tema, tiene un libro muy lindo de hace un par de años, poco posterior a la desaparición de Santiago Maldonado y probablemente asesinato, sacó ese libro sobre gendarmería, así que también vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, ¿y cómo hay que hacer, Gabriel, para poder participar de este encuentro? Eso es lo más fácil del mundo. Porque, es simplemente agregarse al enlace es un encuentro por Zoom, pero hay una capacidad bastante alta, digamos, de participación, por lo menos 100 personas. Sí. Así que lo más obvio es simplemente sumarse al enlace que está dando a vueltas ahí en el flyer. No sé, eso es difícil, digamos, transmitirlo por este medio, ¿no? Sí, pero, sí, porque ahí tiene como todo un... todos esos códigos. Claro, esos para poder entrar. No suma mucho que tú digas A4HW. Sí, no sí. Que, pero bueno, hay un flyer ahí que en el que está el enlace. Eso en principio. Muy probablemente, casi seguro, también estemos transmitiendo por Facebook. A través de una de la página del Centro de Estudios que organiza esta actividad, que se llama CETCYPE, CETCYPE, en Facebook. Desde ese perfil también vamos a estar transmitiendo. Yo estoy subiendo ahora el video del encuentro pasado, bueno, y eventualmente también estará todo colgado en YouTube. Pero por ahí lo bueno de Zoom y demás es que se puede participar, ¿no? O sea, la idea es también poder charlar un poco al final, comentar algo o escribir en el chat o demás. Así que eso me parece que es lo ideal. Bueno, buenísimo. Entonces, Gabriel, lo vamos a seguir difundiendo. Desde acá te agradecemos mucho y será hasta la próxima, entonces. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, escuchar y participar de la radio. Hasta la próxima, Gabriel. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Chao, hasta luego.